Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. Al sueño, Francisco de Quevedo. ¿Con qué culpa tan grave, sueño blando y suave, pude, en largo destierro, merecerte que se aparte de mí tu olvido manso? Pues no te busco yo por ser descanso, sino por muda imagen de la muerte. Cuidados veladores hacen inobedientes mis dos ojos. A la ley de las horas, no han podido vencer a mis dolores las noches, ni dar paz a mis enojos. Madrugan más en mí que en las auroras lágrimas a este llano, que amanece a mi mal siempre temprano, y tanto que persuade la tristeza a mis dos ojos, que nacieron antes para llorar que para ver. Tu sueño de sosiego los tienes ignorantes, de tal manera que al morir el día con luz enferma vi que permitía el sol que le mirasen en poniente. Con pies torpes al punto, ciega y fría, cayó de las estrellas blandamente la noche, tras las pardas sombras mudas que el sueño persuadieron a la gente. Escondieron las galas a los prados y quedaron desnudas estas laderas y sus peñas solas. Duermen ya entre sus montes recostados los mares y las olas. Si con algún acento ofenden las orejas, es que entre sueños dan al cielo quejas del yerto lecho y duro acogimiento que blandos hallan en los cerros duros. Los arroyuelos puros se adormecen al son del llanto mío y a su modo también se duerme el río. Con sosiego agradable se dejan poseer de ti las flores. Mudos están los males, no hay cuidado que hable, faltan lenguas y voz a los dolores. Y en todos los mortales yace la vida envuelta en alto olvido. Tan solo mi gemido pierde el respeto a tu silencio santo. Yo tu quietud molesto con mi llanto, y te desacredito el nombre de callado con mi grito. Dame, cortés mancebo, algún reposo. No seas digno del nombre de avariento, en el más desdichado y firme amante que lo merece ser por dueño hermoso. Débate alguna pausa mi tormento, gózante en las cabañas y debajo del cielo los ásperos villanos. Hállate en el rigor de los pantanos y encuéntrate en las nieves en el hielo el soldado valiente. Y yo no puedo hallarte, aunque lo intente, entre mi pensamiento y mi deseo. Ya pues, con dolor creo que eres más riguroso que la tierra, más duro que la roza, pues te alcanza el soldado envuelto en guerra, y en ella mi alma por jamás te toca. Mira que es gran rigor, dame siquiera lo que de ti desprecia tanto avaro, por el oro en que alegre considera, hasta que da la vuelta el tiempo claro, lo que había de dormir en blando lecho, y da el enamorado a su señora, y a ti se te debía de derecho. Dame lo que desprecia de ti ahora por robar el ladrón, lo que desecha el que envidiosos celos tuvo y llora. Quede en parte mi queja satisfecha. Tócame con el cuento de tu vara, oirán siquiera el ruido de tus plumas mis desventuras sumas. Que yo no quiero verte cara a cara, ni que hagas más caso de mí que hasta pasar por mí de paso, o que a tu sombra negra por lo menos, si fueres a otra parte peregrino, se le haga camino por estos ojos de sosiego ajenos. Quítame, blando sueño, este desvelo, o de él alguna parte, y te prometo, mientras viere el cielo, de desvelarme solo en celebrarte. Fin de Al sueño, de Francisco de Quevedo.